Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, amigas? ¿Dónde andan en este bello domingo? Bueno, es un domingo. Mucha gente todavía, pues, a estas horas, pues, está descansando, ¿verdad? Porque, bueno, pues, a veces para algunos es el único día de descanso. Y, bueno, pues entonces uno dice, ay, me levanto un poquito más tarde. O a lo mejor uno anda como en cámara lenta los domingos también. Así como, está caminando como zombie. Sí. Y entonces desayunan más tarde, comen más tarde. Ajá. Y bueno, pues tú los domingos te levantas temprano. Sí, porque tengo que ir a la radio. Ah, por eso, ¿verdad? Y por eso me levanto más temprano. Ah, tenemos aquí a Leslie. Leslie está con nosotros. Buenos días, Leslie. Buenos días. Decían, ¿quién es esta vocecita? Pues es la de Leslie, la única que llegó hoy, porque los demás no vinieron. No, todavía andan enfiestados o qué. La octava, porque bueno, pues ayer todavía hubo partidos. Y baile. Baile, y hoy ahí sigue habiendo partidos y premiación y jaripeo. Pues sí, todavía aquí en la octava está la fiesta, pues grande, porque, pues imagínate, todavía hay cosas que llaman mucho a la gente para que se congregue en esos lugares, así que bueno, pues seguramente andan enfiestados y bueno, pues ojalá vengan por aquí, los vamos a esperar, y si no, ojalá vengan la próxima semana para acompañarnos aquí en este tu programa La Boca del Dinosaurio en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Y bueno, pues te invitamos a que vengas porque hoy hace solecito. Sí, qué bueno que ya hace solecito para que se seque la ropa. Sí, que se seque la ropa, por si no has lavado, pues lava ahorita porque se va a secar la ropa. Ya hace tanto sol porque que está... Porque mi uniforme está muy sucio. Híjole, ya lo Pero lavaste. Pero ya lo lavé. Ah, qué bueno. Ahora sí se va hasta a chicharrar, porque el sol está bien fuerte, se va a hacer chicharroncito. Bueno, pues sí, como así como dice Leslie, pues sí, hay que lavar los uniformes, porque no sea que mañana... ¡Mi uniforme está sucio! ¿Verdad? Mi suéter, mi chaleco, mis calcetas, todo. ¿Sí? Bueno, yo como mañana no tengo clases. ¿Por qué no tienes clases? ¿Oh? Creo que hay reunión de maestros. ¿Reunión de maestros? Acuérdate creo que tienes... Creo que hay reunión de maestros. Ah, o a lo mejor porque todavía siguen enfiestados también. Sí, enfiestados. Bueno, pues nosotros vamos a estar aquí. Nosotros anduvimos ayer en el baile, ahora sí, porque bueno, pues iba a estar la Sonora Dinamita Junior, o no sé si la triple, la cuatro, no sé. Bueno, pues sí, a mí me gusta mucho bailar, así que pues aquí anduvimos tarde, pero aquí estamos al pie del cañón otra vez en la radio, ¿verdad? Ya hicimos nuestras compras también, porque bueno, pues hay que aprovechar que este mercado, el tianguis, que es hermoso, pues trae cosas de la región, trae frutas, trae vegetales, verduras, hierbitas. Como zanahoria, chayote, berro, calabaza, cilantro, lechuga, nopales, papa. ¿Por qué? Sí, también es de por aquí, ¿verdad? Aunque ahorita no hay papa, pero sí hay otras cosas también. Otras, así, otras hierbitas que hay algunas que no conozco. Hoy compré unas florecitas amarillas. No me dijo cómo se llamaban, pero me dijo que las podía hacer en, pues, a la mexicana o algo así. A ver qué tal. Bueno, pues, le damos la bienvenida también. Aquí está con nosotros Diego. Buenos días, Diego. Hola, buenos días. ¿Qué crees, que festejamos la semana pasada sin ti? Sí, le dije a mi mamá, pero no me hizo caso. Ay, ya no, me mandó. Ya no pudiste venir. Y Mateo estaba todo el programa, estaba inquieto porque traía tu regalo y estaba inquieto. ¿A qué hora va a venir? ¿A qué hora va a venir? ¿A qué hora va a venir? ¿A qué hora va a venir? Y Diego nunca llegó. Y Mateo inquieto, inquieto, inquieto, inquieto. Así que el lunes me lo llevo. ¡Ah, qué bueno! Y ¿sí? Se durmió, ya Sí, se durmió. ¿Y te dijo entonces Mateo feliz no cumpleaños? Sí. Bueno, pues aquí están Leslie y Diego, nos van a acompañar en este programa, en esta transmisión del día de hoy. Vamos a ver si Mateo llega, si Betsa llega. Betsa a lo mejor está jugando. No iba a jugar. Bueno, a lo mejor, y bueno, le fue a echar porras a sus primas, ¿no? Tampoco, no son sus primas, bueno, sus amigas. Y bueno, pues vamos a estar aquí. ¿No jugaste tú, Diego? No jugué. Voy a tener partido. Ya no tuve. ¿Ya no? Iba a tener el viernes. Sí. Ah, pero sí jugaste o no. No entraron. Ya no entraron al torneo. No. No, porque juegas fut, ¿no? Sí, vamos a entrar en marzo, me parece. Ah, bueno, entonces se están preparando para ir más fuertes. Ándale, órale. Bueno, pues aquí, como yo te decía, pues muchos niños, muchas niñas, jóvenes, adultos también juegan bastante, juegan fútbol, juegan básquetbol. Y pequeños niños también pueden jugar. Ah, sí, porque también en básquet hay una categoría que se llama chupón y pañal. ¿Cuál es la más chica, pañal o chupón? Pañal. Tamaños. Sí, chiquititos, fíjate. Y bueno, pues ya juegan básquet. No sé cómo hacen con las canastas. ¿Las bajan? ¿Les ponen canastas chiquitas o cómo? Les ponen una canasta más pequeña, ¿no? Porque imagínate tener que lanzar la pelota hasta allá, está la canastota. Pues no se vale. Pero no. Todavía sí no pueden. No, pues es que muy chiquitos, todavía falta coordinación, todavía falta estrategia, todavía falta pensar en los demás, ¿verdad? Por que son cierto, equipo. Nina, ¿qué pasó? Metimos una canasta una vez y como no habíamos metido canasta y otros no tampoco. Ajá. Porque jugamos contra Totón. Ajá. Creo que sí era Totón. Y les ganamos. ¡Órale! Bueno, pues les así. Ganamos. Y festejaron. Sí. Pues sí, muy bien. Llorando. Sí, claro que sí, porque bueno, pues finalmente es son logros, ¿verdad? Logros que van haciendo pues en la cuestión de la coordinación, de estrategia de juego, de estrategia de equipo, de escuchar, de ver, de compartir, pues también todos esos juegos. De acompañar. De acompañar, exactamente, todos esos juegos. Más allá de la competencia, pues hay muchas cosas que están, ahora sí que valga la redundancia, en juego dentro de esas actividades. Bueno, vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio y ya ahorita vamos a platicar también con los chicos cómo les ha ido en esta fiesta. Pero mientras tanto te vamos a dejar con esta canción que se llama justamente Todo empezó con el sueño de unos niños. A mí me encanta este título porque, bueno, pues siempre dicen que el futuro, pues los niños son el futuro, pero pues también son el presente, ¿verdad? Así que bueno, pues todo empezó con el sueño de los niños del grupo Bandula. Te dejamos con este para comenzar nuestro y tu programa La Boca del Dinosaurio. La Boca del Dinosaurio. Había sol y había luna en el principio, y era el sol brilló alegre sobre el mundo, y la luna niña feliz siempre era, mas los dos tenían sucio todo el cuerpo, solo un poco de luz había en sus ojos, y por eso oscura aquella tierra, la gente de aquel tiempo tropezaba y lloraba y sufría entre las sombras, mas las sombras las creaban ellos mismos. con el mal pensar y el mal hacer de todos, y la gente de aquel tiempo se extinguía. Y niña luna, y un dolor les nació y los dos lloraron, y un diluvio cayó sobre la tierra, tanta agua limpió al sol, limpió a la luna, y brillaron felices y luminosos. Nació una tierra nueva, esta tierra en la que somos hoy en día. Y es maíz y es frijol nuestro alimento. Todo nació del sueño de unos niños. Es maíz y es frijol nuestro alimento. Todo nació del sueño de unos niños. Todo nació del sueño de unos niños. Es maíz y es frijol nuestro. Todo nació del sueño de unos niños. Niño sol, niña luna. Todo nació del sueño de unos niños. Todo nació del sueño de unos niños. Bueno, fíjate que, bueno, te voy a comentar alguna de las curiosidades de para el día de hoy, sobre, pues, sobre los perros. ¿Qué cosas crees que hagan los perros? Sí, los perros ladran. ¿Qué más hacen los perros? Hacen popó. Hacen popó, claro que sí. Como todos. Bueno, cuando están felices mueven la cola. Mueven la cola cuando están felices, pero fíjate que no solo cuando están jugar, felices. Ajá. Cuando quieren jugar. La tienen todo un una energía. Sí, potente. Tienen todo una serie de comunicación, de mensajes con la cola, porque a veces la mueven así, a veces la mueven en círculo, a veces hacia arriba, a veces hacia abajo. Creo que significa que avienten algo. ¿Ah, sí? Pues bueno, muchas cosas tienen todo un significado, los movimientos de la cola de los perros, igual que las orejas. Han visto que a veces las ponen paradas, a veces agachadas, a veces como en cuadrito, a veces... Cuando, sí, por cierto. Cuando su cola y sus orejas están hacia abajo es que está triste. Sí, o sabes, o tienen miedo. ¿Han por visto cierto, cuando, la ¿sí? vez pasada, mi prima Olga como tiene... tres perros, ajá, una que se llama Tita, otra que se llama Cami y otra que se llama Shaina. Ajá, sí. Una vez Tita, bajo la oreja así. Ajá, sí, tienen, tienen muchos significados. Sí, tiene, una las baja, otra las hace, sí. Te decía que a veces tienen miedo, han visto que los perros de pronto van y se acercan muchos perros y inmediatamente bajan la cola y la meten entre las patas, porque también es una señal de miedo, muchas cosas que hacen. Un perro muerde, remolca trineos, guía ciegos, cuida la casa, hace guardia, se muerde, mordisquea, se rasca, orina, alzando la pata, caza, corre, salta, juega, caza la presa, va por una pelota, sigue rastros y encuentra perdidos también. Porque han visto que hay perros que entrenan para que por ejemplo, en los sismos, cuando hay derrumbes, entrenan, ya perros entrenados van y rescatan, rescatan a personas porque huelen donde hay seres humanos y allí va entonces, los rescatistas van, escarban y sí, han salvado muchas vidas los perros. Además de que son cariñosos y lengüetean también y son muy fieles. A mí una vez esta tita me... Te lamió. Aquí se... Así y yo... Guácala. Lengüetazo de perro. Y me fue a lavar. Sí, hay que lavarse porque aunque son muy cariñosos y uno los quiere mucho, bueno, pues tiene muchos microbios. Igual vi una caricatura donde si lo quieres mucho te agarra acá con sus patas y te empieza a lamiar. Sí, porque ellos son muy cariñosos y te dicen te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero todo el tiempo y sus maneras de decirte te quiero es a veces te rascan, a veces te lametean, mira. ¿Sí? Ya tengo uno. A veces te mordisquean. Cuando dice te quiero significa wow. También. Pero así. Sí, a veces también hacen eso. Tienen muchas señales en su lenguaje los perros, muchísimas. Y bueno, ¿y tú en casa tienes alguna mascota? ¿Tienes algún perro? ¿Cómo es que te dice tu perro te quiero? Yo tenemos un perro. ¿Sí? ¿Y cómo te dice, cómo tu perro te dice te quiero, Diego? ¿Has detectado cómo te dice te quiero? Moviendo la cola. Hacia los lados. ¿Así? Hay un libro que está en la biblioteca del Centro Social Ayú que se llama La amistad bate la cola. Porque pues cuando cuando te ven venir y no te han visto en 5 minutos y te ven venir, ¿qué hacen? Mueven la cola luego, ¿no? Te empiezan a perseguir. Sí, te empiezan a perseguir. Bueno, pues esos son los. Okay, esos son. Esos son los perros, tienen muchísimas señales de decirte, te quiero, decir está contento, es decir, tengo hambre, tengo sueño, me siento mal. ¿Han visto cómo dicen los perros que se sienten mal? Cuando hacen así. Se ponen tristes y a veces uno se alejan. Ajá, sí. Bueno, y tú, en casita, si tienes perros, ¿cómo tu perro conversa contigo? ¿Cuántas cosas te dice, sabes, has detectado? Bueno, si quieres comunicarnos y decirnos, mándanos un mensaje o llámanos al 951-220-4077 y dinos qué has detectado del lenguaje de los perros, cómo se comunica contigo. Cuando y una vueltita, wow, wow, wow. Me da la patita, wow, wow, wow. Y una vueltita. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. You're for the virtual haircut? Yes, yes, okay. I will go get Luigi. He will come and cut your hair. Ah, it's so nice to see you. Welcome to the Starkey Cetera. The only reason I did that is because all of the fancy barbershops do that. What you're listening to as I move off to your right as the listening point. And we have two microphones, one on either side of the head, in the same, very close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head, to the left ear, and up and over the top of the head. ¿Qué estará haciendo Sauri? Ándale, ahora sí que, Leslie, ¿qué dices? Yo me imagino que... ¿Qué? Que hay que hacer... Ah, que estaba tomando cereal con leche y después, empacó. Y después se fue en un avión y allí le estaban preguntando que a dónde va a ir, que va a hacer allí y así. ¡Órale! Todo lo que se imaginó Leslie. ¿Tú qué te imaginaste, Diego? ¿Qué yo pensaste? Tengo dos cosas. Dos versiones. A ver, venga, una y luego la otra. La primera es que tal vez estaba en su casa y estaba sacando cosas de su armario. Uh-huh. Y estaba viendo un video en YouTube. Ajá. Y la otra es que igual estaba preparando todas sus cosas para irse. Y que en el avión, bueno, en el autobús, se puso a ver una película. ¡Órale! ¡Órale! Mira lo que tenés. Pero además algo que me sorprendió es que, ¿será que Osauri entiende el inglés? Porque había alguien que estaba hablando en inglés. ¿Será? No sé qué está haciendo. O fue a visitar a un primo en Estados Unidos. ¡Órale! Buenas historias, buenas ideas. Al rato vamos a ver qué es lo que está haciendo Sauri. Buenas historias. Bien, y tú allá en casita, ¿qué imaginaste? ¿Escuchaste? ¿Tú sabes inglés? ¿Pudiste oír? ¿Pudiste saber qué es lo que le está diciendo? Si es que está, como dicen ellos, como dice Leslie, Diego, está viendo un video, se fue en avión, se fue en autobús, estaba sacando cosas de su armario. ¿Qué piensas tú? 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, por si quieres decirnos cuál es tu idea de lo que está haciendo Sauri en esta travesura del día de hoy. Bien, te vamos a dejar con esta canción que se llama La Maceta. Thank you. haces la tarea, yo me pongo a suspirar. Me convidas de tu torta solo a mí, solo a mí. Y cuando te peinan con tu chongo y tus caireles, yo siento que el cielo me ha mandado sus ángeles, que han venido solo para cuidarme a mí, solo a mí. Guapa, guapa, guapa, yo te digo mi amor. Guapa, guapa, guapa, la más guapa del salón. Guapa, guapa, guapa, eres la más linda flor que ha nacido en la maceta del jardín. Cuando tus papaces ya se enteren que te quiero, casi estoy seguro que voy a alcanzar el cielo. Cuando sepan que de grande te amaré, yo te amaré. Y para nuestra boda guardaré yo estas canicas, las crayolas, los cuadernos, los pondré en una cajita, pa' que sepas que desde niño te amé, yo te amé. Guapa, guapa, guapa, yo te digo mi amor. Guapa, guapa, guapa, la más guapa del salón. Guapa, guapa, guapa, eres la más linda flor que ha nacido en la maceta del jardín. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bien. El trabalenguas del día de hoy dice. Ah, bueno, tiene uno aquí, Leslie, que nos va a decir, a ver. La abeja vieja, la abeja vieja. Ah, la abeja vieja, la abeja vieja. ¿Qué te parece si podemos decir, la abeja vieja se fue a viajar? Ah, sí. La abeja vieja se fue a viajar. La abeja vieja se fue a viajar. La abeja vieja se fue a viajar. La abeja vieja se fue a viajar. La abeja vieja se fue a viajar. Ah, está complicado. A ver. La abeja vieja se fue a viajar. La abeja vieja se fue a viajar. La abeja vieja se fue a viajar. Sí, está complicado, ¿no? De pronto se traba así, ahí está. Tú puedes decir este trabalenguas rápido, rápido, muy rápido. El de arzobispo de Parangaricutirimícoro, si quiere desarzobispo con sí. Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo. A ver. Primero va un limón, medio limón, después dos limón, medio limón, tres limón. Dos limones, medio limón, tres limones, cuatro limones, algo que me gusta mucho es verlos porque cuando estamos platicando cosas así, nuestra mirada está afuera, pero cuando estamos en el trabalenguas ya se fijaron que estamos o viendo para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, pero como que nuestra mirada está para adentro, es porque estamos poniendo mucha atención de que no nos vayamos a equivocar, ¿no? En el trabalenguas. Uno, a ver, uno cortito se llama, dice, una gordita bien amigajonadita. Una gordita viene. Bien amigajonadita. Amigajonadita. Una gordita viene bien. Yo voy a poner la adivinanza. Ah, ok, hoy Diego va a poner la adivinanza. Al ratito que nos toque la adivinanza, Diego nos lo va a poner. Bueno, vamos a nuestra sección palabrerío. Yeah. Acá yo tengo unas palabras. Ah, ¿puedo sí sacar esas? ¿Cuáles? Es que esas ya, alguna, una de estas. ¡Ew! ¡Wow! ¡Wow! Sí. Cucaramacara títere fue. Ok, ¿quién quiere comenzar? Ya. Sale Leslie, cuando escuches la campanita. Es algo que cuando es mero casi día de tu cumpleaños, cuando ya casi se acerca tu cumpleaños, te lo van a dejar a tu casa, o si te encuentran te lo dan, o si... ¿Qué más? ¿Qué más, no? ¿Qué más? Le pueden poner es como si fuera un correo así donde viene esa cosa y ahí se cierra así y le echan algo adentro, así acostadito. Así. Uh-huh. Y donde está la carta de adentro le ponen a dónde es tu domicilio, a qué hora vas a ir. Ajá. Le por adelante, ves por donde está acá, así. Ajá. Luego le pueden poner globitos. Ajá. O unas cosas o así. Uh-huh. Okay. ¿Arreglo para cumpleaños? No. ¿No? No, no, no, no. ¿Regalo? No. No. A mí se me hace que sobre. No. Se me hace que Leslie dijo la palabra. No, no, no, no, no. A ver, ¿qué será? Algo que te dan en, vas algo a tu cumpleaños. Algo que me dio esta ley. ¿Te dio ley? Algo que empieza con qué y termina con A. ¿Con qué y termina con A? Quesadilla. Esta qué, ¿verdad? A ver, esta. A ver. Esta es C. Se llama C. C. Y que, ya sé, lo voy a completar. Y a veces cuando la gente está muy, muy lejos, ahora se usa mucho el correo electrónico, pero antes no había eso. Y entonces uno tenía que escribir en una hoja de papel, mandarla y ponerla en un sobre y llevarla. ¿Qué es? La carta, justamente. Carta. Aunque también hay otro tipo de cartas, ¿eh? Las cartas para jugar también se les llaman cartas. Las barajas o esas sí son cartas. Las cartas de cumpleaños. Uh-huh, bueno, barajas, es un tipo de carta. Bueno, ya pero lo hice chicharrón, medio chicharrón, chicharrón, medio chicharrón. Sí, okay, va Diego, ¿podemos poner la campanita, por favor? No creo que yo no voy a hacer este cuento. Utiliza pan o no pan, sino que como bolillo. ¿Harina? No. Bueno, lo que se necesita, como el bolillo, es hecho de harina, es café, igual, lo venden, por ejemplo, donde venden quesadillas, tamales, todo eso, ahí lo pueden encontrar, lleva jamón, quesillo, quesillo, lechuga, jitomate. Puede llevar lechuga. Pues ya lo dije, sí lleva lechuga. Otra cosa. ¿Puedes decir las iniciales de sí, la a ver, no. Termina con A. Okay. Ya sé. ¿Sí? Torta. Sí, te iba a decir otras cosas, te las mandan a veces a la escuela o a veces te las mandan, te las dan allá, a veces son frías, calientitas, también las envuelven. Dijo después, bolillo y dijo jamón. Y ajá, dijiste torta, buenísimo. No está chicharrón, por fin no está chicharrón. Y tú que estás en casita escuchándonos, ¿te atreverías a venir aquí a la cabina y tomar una carta con una palabra y hablarnos un minuto sobre esa palabra, diciéndonos todo lo que se te ocurra, todo lo que, porque a mí con lo que estaba diciendo Diego hasta hambre me daba, dije, órale, uy, ya me dio hambre con lo que está diciendo, pero todo lo que se te ocurra, experiencias que se te ocurran, recuerdos que tengas, sonidos, cualquier cosa que se te ocurra para irnos dando pistas sobre esa palabra y que nosotros podamos saber de qué estás hablando. ¿Lo harías? ¿Te atreverías? ¿Aceptas el reto? Pues vente para acá a la cabina de la radio comunitaria con Ganá. Estamos en la planta alta del Palacio Municipal y aquí puedes venir con nosotros a jugar este juego de palabrerío. Bueno, ¿eh? Los talleres empiezan el 10, ¿no? ¿Los qué? Los talleres. Ya empiezan el 10. Los talleres. Y el centro social allí. Chaca, rena, jeringo, sa, chapa, capare, pera. Papara, pa, capan, tapar, epe, tapa, chacare. Apa, y que pe, jupu, gapar, copon, la, pa, letra, pe. Chapa, capare, pera, pa, jepe, di, pingo, posa, pa, chapa, capare, pera. Pero qué cosa tan rara la que está cantando usted. No me venga con misterios, dígame qué idioma es. Chapaca pare pera pa je peri pingo posa pa chapaca pare pera. Si pile pedi pigopo, me acompaña por favor. Je peri pingo posopo, que es mejor cantar de a dos. Chacarera jeringosa, con usted me gusta más. Chapaca pare pera pa Ipi, ¿chapa te pelopo apa prependipistepe? ¿Qué? Se pegó pundipitapa. ¡Ah! Chaca, de, ra, je, ringo, sa, chapa, capare, pera. Este idioma que usted canta, tan difícil no ha de ser. Me divierte el jeringoso y me lo quiero aprender. Chapa, capare, pera, pa, je, peri, pingo, posa. Chapa, capare, pera. Que pe va pa liepentepe, seguro que va a poder. Epe, estepe, idiopo, mapa, upungue, pego, poes. Chapa, capare, pera, pa, je, peri, pingo, posa, pa. Chapa, capare, pera. Oiga, qué bien que me sale. No, pues no. Y sí, pisí, mupuchapas, grapas y apas, porque ya me lo aprendí. Chacarera jeringosa, con usted me gusta más. Chapaca pare perapa, jeperi pingo posa. Los famosos también fueron niños. Sí, ya pasó. Bien, del libro 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo, te voy a compartir la historia de Chester Greenwood. El niño que tenía frío en las orejas. Recién vengo de la calle y observo cómo una pareja pasea con un perro, con un perrito muy coqueto, enfundado en un jersey de lana rosa. La verdad es que hacía frío, pero me pregunto si el canino en realidad lo notaría. Uno se pone a pensar, y cuando no existían las tiendas de ropa, ni las tiendas ni la ropa, los cuadrúpedos irían por esas praderas invernales con mayor o menor suerte, pero con una cantidad de pelo considerable, dependiendo de la estación de turno. Por lo que la naturaleza, en su inmensa sabiduría, les habría puesto la cantidad justa de pelaje dependiendo de los lares en que se habitasen. No se me enojen los animalistas ni ecologistas por aquello del cambio climático y demás, pero al igual que los zorros del Ártico nacen con unas orejas muy pequeñas para perder la menor cantidad posible de calor en el cuerpo, el can estará lo suficientemente abrigado con su espesa capa como para permitirse soportar las inclemencias del tiempo. Aunque si lo pensamos bien, las orejas de los esquimales tienen el mismo tamaño que las de un señor de Utrera, y ya les digo yo que el frío en Utrera, lo que se dice gélido, no es. Pero si en vez de Utrera uno tiene la suerte de vivir en Farmington, una localidad del estado de Maine, Estados Unidos, la cosa cambia por completo. Y si uno es un joven de apenas 14 años al que le encanta ir a patinar, pues el tamaño de las orejas importa. Vaya, si importa. El joven Chester Greenwood era un apasionado del patinaje, con lo que indivisiblemente estaba unido al hielo. Su pasión le ocasionaba grandes quebraderos de cabeza, o de orejas, mejor dicho, puesto que era propenso a padecer terribles otitis debido a los cuadros de catarro. Y aunque no se lo crean, taparse los oídos evita contagiarse de catarros. Así que, cansado de tanto dolor, el joven Chester le pidió a su abuela dos trozos de tela de castor para más señas, para taparse los conductos auditivos. Como no podía sujetarlo, se le ocurrió unirlos a un alambre y adaptarlo a su cabeza. Este inocente ingenio dio lugar a uno de los inventos más socorridos y prácticos de la historia, las orejeras, el cual hizo a su creador inmensamente millonario y famoso, muy famoso. Tan famoso que cada comienzo de invierno se celebra el día de Chester en Farmington, con una gran cabalgata que conmemora los logros de su vecino más ilustre. Y decimos logros porque el bueno de Greenwood, además de inventar las prácticas orejeras, creó la tetera de fondo ancho, lo cual no se crean, pero tiene su aquel, ¿eh? La cama plegable, los amortiguadores de trenes de aterrizaje e incluso el sistema telefónico. Dicen que las tropas estadounidenses en la Primera Guerra Mundial llevaban unos protectores en los conductos auditivos, los mismos que creó el niño que no quería tener frío en las orejas. Los famosos también fueron niños. Cae otra hoja del arbolito, llega el invierno. Poco a poquito cae otra hoja del arbolito. Listo. Thank you. frío, vieja, me quedo en la cama. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, voy a entrar, chico, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Te voy a describir, el juego que hoy te voy a describir es un juego que tiene que ver con el juego dramático, ¿no? Este tipo de juego que, bueno, que hacen los niños pequeños sobre todo, ¿verdad? Lo hacen muy bien y que después ya cuando crecemos y queremos estudiar teatro, pues regresamos a esta parte que a veces perdimos, pero que los niños pequeños lo hacen muy bien. Es un juego de sensaciones, fíjate. Este juego lo puedes jugar, lo pueden jugar pequeñines, o sea, de preescolar y escolares y hasta, ya sabes, 1500 años de edad también, ¿no? Podemos jugar este juego. Es un juego de sensaciones y que podemos organizar, ahorita te voy a decir, de la siguiente manera. Por ejemplo, podemos tener tarjetitas con palabras que describan, no que describan, una palabra que sea una sensación. Por ejemplo, ahorita que estábamos escuchando la historia y la canción del frío, puede decir frío, ¿no? Otro calor, otro puede ser quemado, ¿no? Cosas como la que se te ocurra, puedes decir agua, ¿no? Puedes decir piso con espinas y cosas así. Y entonces, un poco como el juego de caras y gestos, ¿no? Podemos hacer que se formen dos equipos, tres o más, o sin equipos, una sola persona, un solo de los integrantes sacaría una tarjeta y según lo que le haya tocado la sensación, tendría que hacer la corporalidad, ¿no?, de la sensación que dice la tarjetita. Fíjate que este es un juego, he estado pensando que pareciera sencillo, pero tiene muchas cosas implicadas, ¿no? Es una cosa que, bueno, aparte de trabajar la expresión corporal, trabaja la memoria, porque, bueno, uno tiene que decir, a ver, el frío, ¿cómo es el frío? Cuando siento frío, ¿qué siento? ¿Cómo me hago? ¿Qué me pongo? ¿No? La memoria, la organización de ideas también, ¿no? O sea, ¿cómo lo hago? La síntesis de ideas, bueno, ¿y cómo lo expreso en una cosa que sea muy cortita y que no me tenga que pasar media hora en expresar porque es un juego, ¿no? El frío, ¿no? También es un juego de sociabilidad, porque estamos trabajando con los demás, es un juego de turnos también, ¿no? Es un juego de lógica también, ¿verdad? Porque, o sea, si estoy viendo la tarjeta que tiene frío, no voy a hacer, no voy a poner corporalmente una sensación que no corresponde, ¿no? Entonces son muchas cosas que implican, ¿no? De pensamiento, de acción, este juego. Y por eso te digo, parece muy sencillo, pero en realidad tiene muchas cosas detrás. Y se puede jugar por mucho tiempo y es muy divertido. Porque además, cada persona podría interpretar el frío de diferentes maneras. Frío, pero ¿será que solo el frío en todo el cuerpo? ¿O será que es el frío solamente en una mano? ¿Te ha pasado que de pronto metes la mano en el hielo y ¡ay! Se te congela? Y sientes el frío en la mano, pero en el hueso y quizá en el brazo, y solamente hasta allí puede ser que exprese el frío. Eso es una cuestión también de creatividad, ¿verdad? Cada uno expresará esta sensación de manera diferente. ¿Qué tal que la sensación es piso con arañas, ¿no? ¿Cómo se te ocurriría? A lo mejor nadie hemos estado, casi nadie, en un piso con muchas arañas, pero inmediatamente te lo puedes imaginar porque puedes asociar ideas, ¿no? Y puedes entonces poner en el cuerpo esta sensación y y ver cómo expresas que estás en un piso lleno de arañas. Por ejemplo, a ver, ¿qué harías si estás en un piso lleno de arañas? A lo mejor a alguien no le da miedo y dice, ah, pues cualquier cosa, y lo expresa de manera, pues como no pasa nada, pero a alguien le da terrorísimo, terrorísimo las arañas, porque además no dijimos si eran pequeñas, grandes o venenosas o no, pero cada uno tiene guardadas cosas en la memoria que puede traer y corporaleis, ponerlo en el cuerpo, vaya, y de eso poder expresarlo. Es un juego de expresión corporal que en el juego dramático, bueno, pues se juega mucho la expresión corporal, porque en el teatro, bueno, pues jugamos con esto. El actor, la actriz que están en el escenario expresan con su cuerpo y el público interpreta todas esas cosas que están en el cuerpo y que son expresadas, ¿verdad? Y bueno, pues este es un juego que, pues, dentro de la parte del juego dramático, que es muy divertido y que puedes jugar con la familia, en la escuela, con los amigos, en cualquier lugar. No necesitas nada más que tener a los integrantes del equipo que van a jugar y puedes hacerlo. Incluso ni siquiera hacer tarjetitas. A lo mejor alguien le dice la palabra al otro, ¿no? En secretito o no, y el otro tiene que expresarlo. Bueno. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. El cuento de hoy es... Vamos a continuar y a concluir con el cuento de Aníbal y Melquíades de Francisco Hinojosa. ¿Recuerdas este cuento que hemos estado, bueno, pues, compartiendo desde hace varios programas, ¿no? Estos dos niños que son, pues, opuestos mientras Melquíades es un niño fortachón, pero además que abusa de su poder y bueno, tiene una familia también un poco loca, así como lo describe Francisco Hinojosa, pues Aníbal es todo lo contrario, ¿no? Un niño tímido, flaquito y que además padece estas acciones abusivas de Melquiades. Pero, que bueno, pues en la escuela donde están se hacen concursos, ¿verdad? El director organiza concursos y en esta ocasión, pues el concurso iba a ser de circo y cada uno se preparó y bueno, pues Aníbal decidió hacer un acto de magia y tuvo que contactar un mago y escuchar sus palabras mágicas y bueno, pues ahora vamos a ver lo que sucede en esta competencia entre varios niños, pero bueno, pues Aníbal y Melquiades están en la competencia, vamos a ver lo que sucede, porque acuérdate que Melquiades, bueno, a él le compraron una cría de tigre y va a hacer ahí cosas también, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues llegó al fin el día del torneo. El ambiente estaba tan animado que parecía que ya todos habían ganado y estaban disfrutando de su triunfo. El señor Barry puso música de circo y le recordó a todos el premio. El ganador sería el capitán de la selección de fútbol de la escuela durante todo el año. El primero en pasar al frente fue Domenico. Estaba seguro de que haría reír a toda la escuela tal y como lo había hecho con los niños de su barrio. Pero no fue así. Por más que se tropezaba con piedritas muy pequeñas, que bailaba parado de manos y que decía chiste tras chiste, nadie se rió. Al terminar, cuando el payaso hizo una caravana, todos le chiflaron y alguien le lanzó un jitomate que fue a estrellarse justo en su nariz. Fue lo único que arrancó risas a los espectadores. Hubo luego más actos de circo hechos por otros alumnos de esta escuela. Alguien sacó una paloma de un sombrero, alguien más utilizó los columpios de la escuela para hacer suertes de trapecismo, otro se tragó una espada y un niño malabarista lanzó al aire 3 huevos, uno de los cuales terminó en la cabeza de la maestra Palillo. Uy. Después de limpiarse el huevo, lanzó su pelota de goma directo a la boca del niño malabarista. Cuando llegó su turno a López, le pidió al señor Barry que se tomara un vaso de agua y con 3 gotitas de un líquido verde que llevaba en un frasco. El director, no muy convencido, tuvo que acceder ante los gritos de aliento que emitían los espectadores. ¿Y de qué son esas gotitas? Es una fórmula mágica, contestó el brujo López. Pero, ¿de qué está hecha esa fórmula? Huele muy feo. Un brujo no puede decir sus secretos. Finalmente, el señor Barry se tapó las narices con los dedos y se bebió el contenido del vaso. Primero se puso rojo, rojo, como si se hubiera tomado un vaso lleno de salsa de chile. Cuando el maestro de deportes trataba de ayudarlo para que no se ahogara, al director se le pararon los pelos de punta. Parecía que tenía sobre la cabeza un puercoespín. Luego le empezaron a crecer las uñas de las manos y del centro de la frente le salió un cuerno de rinoceronte. Mientras el señor Barry gritaba y se retorcía de los dolores, todos los alumnos se divertían en grande. Parecía un monstruo de película de terror que estaba haciendo un berrinche. Pasados 5 minutos, el director volvió a tomar la forma de siempre, que siempre tuvo, y también el mal carácter. Le dio a López un reglazo en cada mano, que pa' qué te cuento. El acto de Melquiades fue realmente impresionante. Iba vestido como un auténtico domador. Su capa y su sombrero negros brillaban ante los ojos azorados y expectativos del público, así como la jaula donde el cachorro de tigre no dejaba de rugir ferozmente. Su mamá y su papá habían ido a presenciar la indudable victoria de su hijo. El domador entró a la jaula e hizo sonar el látigo. El cachorro, que parecía tan feroz como un tigre adulto, obedeció a todo cuanto le dijo su amo. Se subió al banquito, brincó la cuerda, se paró de manos y abrió el hocico para que Melquiades metiera en él, sin ningún miedo, toda una mano. Al final, le dio un gran trozo de carne, que el animal devoró como si hubiera sido un cacahuate. Impresionados por la valentía del domador, todos los alumnos y los maestros aplaudieron, especialmente sus papás, que estaban seguros de que su hijo sería el vencedor de la competencia. Aníbal fue el último en pasar al frente. Él también estaba seguro de que su magia tendría que triunfar sobre los trucos y los malos actos circenses de sus adversarios. Eligió a Melquiades para que lo ayudara en su magia. Le pidió que se sentara en una silla, le cubrió con una sábana y se dirigió a todo el público. Ahora van a presenciar algo espectacular. Con mi magia voy a hacer que Melquiades me obedezca como si fuera un perrito faldero. Todos soltaron la carcajada. Eso es imposible, dijo la maestra Palillo. ¿Mi hijo un perrito que obedezca a ese flacucho? Se rieron los papás de Melquiades. Ni el mejor mago del mundo podría lograrlo. Aníbal levantó su varita mágica en alto. La llamó en voz baja por su nombre y dijo sus palabras mágicas. ¿Recuerdas cuáles eran sus palabras mágicas? Ombligo moreno, quiero que Melquiades obedezca como un perrito bueno. Aunque nadie creía que Aníbal lograría hacer una magia tan increíble, todos guardaron silencio. Pasados unos segundos, el mago le quitó la sábana a Melquiades. Unos cuantos aplaudieron, pero la mayoría no creía aún que Melquiades pudiera obedecer a Aníbal. Para comprobar el efecto de su magia, el mago le dijo a Melquiades: quiero que te pares de manitas y saques la lengua. ¿Y qué creen que sucedió? Al instante, el niño más temido de toda la escuela se paró de manitas, sacó la lengua y jadeó como un perrito faldero. Eso era en verdad increíble. Nadie podía dar crédito a lo que sus ojos estaban viendo. Por eso Domenico tomó valor, se acercó al frente y le dio un pisotón. ¿Por qué me pisas? Se quejó Melquiade. Yo no te he hecho nada. También el director quiso comprobar por sí mismo lo que estaba sucediendo. Quiero que barras toda la escuela, le ordenó y le puso una escoba entre las manos. Claro, señor Barry, lo que usted diga, dijo Melquiades. Justo cuando Melquiades empezaba a barrer y el director, los maestros y los alumnos de la escuela aplaudían a Aníbal, los papás de Melquiades saltaron al frente. Estaba tan furioso el triunfador que le arrebató al mago su varita mágica y la partió en dos. ¿Qué le has hecho a mi pobre hijo? Gritó la señora. Exijo que en este momento me lo devuelvas tal y como era. Aníbal había pensado que si eso llegaba a suceder, transformaría a los papás de Melquiades en hormigas o en cucarachas. Pero con la varita mágica rota no podía hacerlo, y además la mamá de su víctima lo tenía prendido de la oreja. Y con esa horrible historia de que a ella no le costaba mucho trabajo arrancarlas, Aníbal temblaba de miedo. Eso mismo pensaba hacer, señor, dijo Aníbal, pero no puedo hacerlo sin mi varita mágica. Toma la de otro niño y devuélvemelo tal y como era antes. Pero haz caso, intervino el señor Barry, que también tenía miedo de que se enfureciera más el campeón de lucha de los pesos completos, que era el papá de Melquiades. En ese momento, sin que nadie supiera cómo, apareció Merlin Lin. De inmediato la mamá de Melquiades soltó la oreja de Aníbal. El triunfador se le quedó mirando sin saber quién era y los alumnos comentaron entre sí: ¡Es Merlin Lin, el mago en persona! Aníbal no podrá ahora deshacer su magia sino hasta la próxima luna llena, explicó a todos. Es posible que pueda hacerlo sin su propia varita mágica, pero... trató de decir algo el triunfador. Le repito, es imposible, ni yo mismo podría lograrlo. Durante todo el mes que siguió a la transformación de Melquiades en un niño bueno y obediente, los alumnos de 2 más 2 de menos 2 más 2 menos 2 igual a 2, que es la escuela en la que estaban, se la pasaron sin miedo y divertidos a costa de él. Todos le pedían algo. Melquiades, dame una torta. Melquiades, haz mi tarea de dibujo. Melquiades, limpia los vidrios del salón. Melquiades, sácale punta a mi lápiz. El señor Barry y los demás maestros de la escuela también estaban contentos. Ya no aparecían recaditos que dijeran Barry Barrigón, Barry Barrigón, ni azotadores en las bolsas de maestros del maestro de deportes. Sin embargo, todos estaban preocupados de que llegara el día en que Aníbal tuviera que desencantar a Melquiades y este volviera a ser el mismo de siempre. Y lo que era peor, seguramente se vengaría de Aníbal por el ridículo que le había hecho pasar todo ese tiempo. Llegó por fin la noche de luna llena. Aníbal volvió a ponerle un nombre a su varita, a decirle 7 veces sus palabras mágicas y a bañarla con agua de rosas y baba de perro. Y llegó también el día en que Aníbal tenía que cumplir con su promesa de transformar nuevamente a Melquiades en el mismo de antes, o sea, en el niño más temido de la escuela. Sin embargo, ni los alumnos ni los maestros querían volver a ver a Melquiades, que Melquiades se portara mal con todos. Tampoco Aníbal estaba muy convencido de querer hacerlo. En el centro del patio, el mago se dispuso a iniciar su acto ante la mirada expectante de todos. Levantó su varita mágica y con la vista fija en los papás de Melquíades les dijo: ombligo moreno, quiero que ustedes me pidan que su hijo siga siendo un niño bueno. Al instante, el triunfador y su esposa se acercaron al mago y le suplicaron: por favor, Aníbal, no transformes a nuestro hijo en el niño que era antes. Nos gusta mucho que sea así. Desde entonces, Melquíades fue un niño común y corriente. Su papá se ofreció para dar clases de lucha a todos los alumnos y su mamá fue la encargada de organizar ese año la fiesta de fin de cursos. Por su parte, Aníbal fue respetado y querido por todos. Y desde ese día, junto con Merlin Lin, viaja cada año al Polo Sur para aprender nuevos actos de magia. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bien, pues ahora sí terminamos este cuento de Aníbal y Melquíades de Francisco Hinojosa. Bueno, algunas cosas chistosas, algunas cosas que, bueno, pues habría que reflexionar sobre las conductas, ¿verdad?, de tanto niños, maestros y padres. Bueno, pero bueno, es una cosa que podríamos hacer ya en una charla literaria, ¿verdad?, terminado este cuento. Pero por lo mientras aquí, pues... ya lo compartí, ya leímos un libro más. Podrás decir que leíste también un libro más, porque lo leímos juntos, juntas, todos, todes, ¿verdad? Desde aquí, desde tu programa La Boca del Dinosaurio, bueno, pues lo pudimos leer, tal vez pudimos imaginar, reflexionar y bueno, es ponernos expectantes a saber de qué iba a pasar y qué iba a suceder. No sé si al final fue como tú querías que fuera o no. Eso podríamos platicarlo, pero bueno, pues es el final que le da Francisco Hinojosa y que nos comparte. Y bueno, pues como Francisco Hinojosa, tal vez también tú podrías hacer tus cuentos y ponerles tu propio final o ponerle un final a este o cambiar algunas cosas de esta historia. ¿Qué te parecería? Tal vez sería una buena motivación para ponernos a escribir, ¿no? Aníbal y Melquíades es un libro que está en la biblioteca del Centro Social Ayud y que te invitamos a visitar, pues tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos libros seguramente para todos los gustos de todas y todos ustedes. Bien, te vamos a dejar con esta canción que se llama, déjame recordar, se llama esta canción, Nadie. Recuerda, es del grupo Monedita de Oro, nadie nace sabiendo nada. Y como Aníbal, que bueno, padecía los maltratos de Melquíades y que no sabía cómo hacerlo, lo logró aprendiendo. Sí, con la ayuda, en este caso del mago, también con la ayuda de otras personas podemos aprender cosas y empezar a volvernos pues expertos o compartiendo estas cosas que aprendemos con otros. Nadie, se llama esta canción. Hablando inglés, nadie nació sabiendo hacer galletas, nadie nació sabiendo leer, nadie nació montado en bicicleta. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar. Y recuerda que nadie nació sabiendo bailar. Nadie nació rimando las palabras, nadie nació sabiendo sumar, nadie nació tocando la guitarra. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar. nació siendo pintor, nadie nació siendo cirujano, nadie nació piloteando un avión, nadie nació con un libro en la mano. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro, date un gran respiro y vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar. Bueno, el refrán del día de hoy dice, el refrán del día de hoy dice, a fuerzas ni los zapatos entran. ¿Sabes lo que esto significa? Sí. Bueno, la verdad es cuando no tenemos la voluntad, no queremos hacer algunas cosas, por más que nos obliguen, no será, ¿verdad? Porque, bueno, quizá no está en nuestras manos, quizá no tenemos las habilidades, las capacidades para hacerlo, y nos conflictúa mucho, ¿verdad? Y, bueno, pues para allá va este refrán de a fuerzas ni los zapatos entran. Y bueno, ¿qué crees? La adivinanza del día de hoy, Diego nos la va a compartir. A ver, listas, listos, porque... A ver, creo bien, que ya había pasado, ¿sí? Pero lo voy a poner. Sí, venga. Aunque, yo siempre cargo mi casa a donde voy. Aunque me apresuren, nunca tengo prisa. A ver, otra vez, porque Leslie dice que no la escuchó. A ver, siempre cargo mi casa a donde voy. Y siempre cargo mi casa donde voy, y aunque me apresure, nunca llevo prisa. Nunca llevo prisa. ¿Qué se te ocurre? Alguien que siempre lleva su casa donde va. Y nunca lleva prisa, aunque por más que lo apresuren. A ver. ¿Qué será? 951-220-4077 para que nos digas cuál es tu respuesta, qué piensas. A ver, otra vez nos lo va a repetir Diego. A donde siempre que voy, cargo mi casa donde voy, y aunque me apresuren, nunca llevo prisa. ¿Qué será? La vamos a dejar y al final que Diego nos diga la respuesta, si es que nadie tiene la respuesta, ¿eh? ¿Ya escuchaste? Mochila. ¿El qué? La mochila, no. Siempre llevo mi casa donde voy, y aunque me apresuren, nunca llevo prisa. Mientras Leli lo está pensando, vámonos sí, con... No tengo prisa. Sí, a ver qué será, la vamos a estar pensando. Mientras tanto, bueno, vamos a... Una basura. No, a ver. Una pelota. No, siempre llevo mi casa no. Donde voy. ¿Casa? Sí, es alguien que siempre lleva casa, su casa casado, donde va. Casa. Y no lleva prisa, aunque por más que lo apresuren, no lleva prisa. Siempre irá ¿qué a su será? Tiempo. ¿Qué será? Márquenos, por favor, para ¿a decir qué número? Que es a 951-220-4077. ¿Cuál es el número, Diego? 951-220-4077. Exacto, para que nos digan la respuesta. ¿Está bien? Rápido, está bien así. Bien, ¿qué dice la respuesta? Thank you. Es que me duele un pie, es que está muy lejos, no lo puedo traer. Es que no te oí, es que ahora estoy muy ocupado. Es que el perro me comió los deberes. Es que el perro me comió los deberes. Con mis excusas voy dejando para más tarde lo que no quiero hacer o no me parece importante. Es que no es así, es que no lo sé hacer, es que quema mucho, no lo puedo comer. Es que estoy cansado para recoger juguetes. Es que el perro me comió los deberes. Es que el perro me comió los deberes. Es muy temprano, no quiero madrugar. Es que no puedo, es que es un aburrimiento. Es que el perro me comió los deberes. Es que el perro me comió los deberes. Es que el perro me comió los deberes. Es que el perro me comió los deberes. Es que el perro me comió los deberes. Es que el perro me comió los deberes. Bien. Del libro Poesía para Niños te voy a compartir este poema de Marina Romero que se llama Oruga. Niño que te vas a caer al no, no a levantarte temprano, no al jabón de la bañera, no a los números del libro, no al camino de la escuela. Madre, los grillos me llaman corazón de cartuchera y van los escarabajos con pelotas de verbena y las orugas del árbol con abrigos de morera. Van las mariposas blancas y después van las libélulas, dándoles chimpos al aire como si fueran veletas. Con el farol apagado aterrizan las luciérnagas, vestidas todas de día, de azul, de rosa y de menta. Madre, si vieras cómo jugamos, madre, si vieras. Mira, si me caigo al sí, sí voy temprano al colegio, sí me aprendo bien las cuentas, sí escribo 4 carillas y sí me levanto. Si me lavo las orejas, madre, si me caigo al sí, bórdame una escarpela para llevarle a los grillos que juegan a hacer la siesta. ¿Qué significa pasito? Se arrastraba de a un poquito, a la vez todo verde suspiraba. Gusanito es, todas las noches el mismo sueño. Prepara tu corazón. desconcertado. No parecía convencerlo, pero esa noche pasó algo muy extraño que dejó a todos los bichos muy atentos. En una tela tan suave como blanca, el gusano quedó todo envuelto. Era el capuchón de las transformaciones, afirmaba el caracol como su aliento. El primer rayo de luz, el capuchón se fue rompiendo. Y cuando el sol despuntó, todos quedaron boquiabiertos. Pero Leslie nos va a compartir un poco de su libro. Me lo va a decir, porque nos dejaste en suspenso de qué era, por qué era la reina, la mamá. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas en qué página? ¿Por qué era la reina? Porque la reina por un día, algo así, ¿no? Que se fue. No, ese ya nos lo leíste. No, sí lo leíste. Sí, ya nos lo leíste. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué era la reina? A ver, ¿qué decía? Ah, sí. Sí, está preparando. La princesa del sol, David Grossman, Michal Roepner. Al día siguiente, antes de despuntar el alba, se montaron en la bicicleta la reina del sol delante y la princesa del sol detrás. Rodaron por calles oscuras y desiertas, mientras grandes aves nocturnas revoloteaban mudas y los árboles le murmuraban a la reina. Al aire, perdón. Y un hombre alto y delgado pasó por la avenida lanzando un beso de buenas noches a cada árbol, uno por uno. Y cuando Lucía y su madre pensaron A su lado. Es que me dijo mi papá que tiene que trabajar. Se volvió mientras su sombrero negro iba difuminándose poco a poco. Y tres gatos con las colas en alto corrieron de repente delante de la bicicleta. Y cuando Lucía y su madre llegaron a la pequeña colina a las afueras de la ciudad, se bajaron de la bicicleta y Lucía sacó de su mochila una corona dorada con rayos y se la puso en la cabeza. Y después sacó una capa violeta y estrellas y se la puso. Y por último sacó de la mochila su flauta, que sería su varita mágica. Y cuando Lucía acabó de prepararse, su madre miró hacia el cielo y puso las manos alrededor de la boca para susurrar. Ok, ahí lo vamos a dejar. ¿Qué fue lo que susurró la mamá de Lucía? Algo que seguramente tiene que ver con que ella es la reina del sol. No lo sabemos, pero ¿qué tal, eh? ¿Qué tal nos lee? No nos va a decir más, eso nos va a decir después. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué es la reina del sol? Bueno, ella se puso su corona, su capa, y algo van a... ¿Viste cómo hasta dónde llegaron en su bicicleta y con quién se encontraron? Bueno, pues vamos a saber después por qué es la reina del sol. Todavía no sabemos, pero bueno, ya sabemos que por lo menos una capa y una corona tienen. Y algo van a susurrar. ¿Qué es lo que van a susurrar? ¿Algunas palabras mágicas? Ana, ¡que se convierta el sol! Ah, tal vez, ¿verdad? No sabemos qué, pero vamos a ver la próxima que se convierte. Bien, vamos a mandar saludos y felicitaciones a las personas que cumplen años el día de hoy, que van a cumplir o que cumplieron años el día de hoy. ¿A quién le van a mandar saludos y felicitaciones? A Leilani. Yo le mando saludos a mi prima Betsa, a Ley, a Cami, a mi mamá, a mi papá y a mi abuela y a mis tíos y a mis tías y a mi hermano también. Y también muchos saludos para toda la gente que nos estén escuchando. Si quieren marcar, marquen al 951-220-4077. Y díganos si quieren mandarles algún saludito a alguien. Pero bueno, ya dijo Diego que le vamos a mandar saludos a Ley, porque Ley cumple años el día... Martes. El día 6. Ley, felicidades. ¿Cuántos años cumple Ley? 10. 10, ándale, va a cumplir 10 años. Bueno, pues saludos a Ley, que seguramente ahorita debe estar jugando, porque bueno, pues es también deportista, debe andar jugando, pues le mandamos saludos. Ley es una de las niñas que han estado aquí en cabina otros días. Sí, pero también le mandamos a mandar saludos a Leo. A Leo. También a Leo. Sí. Aunque no lo conozco, pero... Pero va a cumplir años, le mandamos saludos, porque a todas las personas... Y a Mateo, porque no vino. A Mateo, que no vino. Igual a Mateo. Pero decíamos, sí, Matea. A Leo, ¿por qué? Porque Leo... Cumple años el jueves. El jueves. 8. ¿Cuántos años va a cumplir? 9. 9 también, así que bueno, 9 como Diego, porque Diego cumplió años el domingo pasado, ¿no? Y bueno, Leo va a cumplir años, también les mandamos saludos, felicitaciones. Y bueno, pues, saludos a Betsa, que hoy no pudo venir, a Cami, a Mateo, a todos los niños que han estado por aquí, a la gente que nos alcanza a escuchar desde el lugar donde nos escucha, pues también les mandamos saludos. Muchísimas gracias. Y estas mañanitas van para los cumpleañeros, para Ley, para Leo y... de Osauri, y para todas y todos los que cumplan años el día de hoy, vayan a cumplir años el día de hoy, o cumplieron años en estos días que no nos escuchamos. Ahí van estas mañanitas de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Sauri. Here for the virtual haircut? Yes, yes, okay. And we'll go get Luigi. He will come and cut your hair. Now I'll take the bag off. There we go. The only reason I did that is... What was I saying? All we are doing is using your head as the listening point. And we have two microphones, one on either side of the head. Very close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head, to the left ear, and up and over the top of the head. Okay. You can get the same effect better with the electric razor. I'll first bring it to the... ¿Qué estará haciendo Sauri? Bueno, ya Diego nos decía, ¿cuáles eran las dos cosas que decías, Diego, que estaba haciendo Sauri? Que tal vez estaba sacando sus cosas del armario y estaba viendo un video en YouTube, o la otra es que estaba empacando sus cosas para irse a Estados Unidos a ver a su primo. ¿Y Leslie qué decía? O que estaba tomando leche con cereal primero, se alimentó y después se fue a Canadá. Uh-huh. Porque a lo mejor ahí vive su primo. Uh-huh. O tiene una hermana dinosauria allí. Y a ver, ¿qué es lo que te hace pensar que estaba tomando cereal? Porque escuché como si fuera un plato. Así que lo hizo así. Ah, que aplastó el plato. ¿Y a ti qué te hizo pensar, Diego, que está sacando cosas del armario? Por los ruidos. Por los ruidos. Fíjense que yo escuché también como unas cuerdas como de guitarra y como unas maracas. A lo mejor fue a Oaxaca y escuchó la música. O a lo mejor sí está empacando sus cosas porque quiere aprender música y está viendo un video, pero a lo mejor como el video no le da, entonces se va a ir de viaje. ¿Qué tanto estás haciendo, Sauri? ¿Eh? ¡Ah! ¿Sí estás sacando cosas? ¿Ah, sí te vas a ir de viaje? ¿A dónde vas a ir de viaje? ¿Eh? ¿Con tu primo? ¿Tu primo es músico? Oye, pero no puedes irte así como así. Necesitas, para salir del país necesitas un pasaporte. ¿Tomé el no, tuyo? Claro que sí, ahorita vamos a ver. No, no, sí, no puedes irte así de viaje nada más como así. Sí, en la imaginación sí podemos irnos, pero así en realidad, cuidado. Sí, no, tú solo no puedes ser. No, podemos hablarlo por teléfono si quieres, ajá. O hacer una videollamada para que lo veas. Sí, ¿no? Sí. Pero va, ok, pero no puedes irte así tú solito. ¿Está bien? Ahorita platicamos, sale pues. No, va a ser una videollamada con su... Sí. Sí. Osauri es la mascota de... Osauri es la mascota del programa La Boca del Dinosaurio. Ah, bien. Bueno, pues ya con esto llegamos a la parte final del programa La Boca del Dinosaurio. ¿Sí? Ah, la adivinanza, sí, sí. La respuesta a la adivinanza. A ver, ¿cómo era la adivinanza, Diego? A donde quiera que voy siempre cargo mi casa y aunque me apresure nunca llevo prisa. A ver, Leslie, ¿le diste o no le diste? No. Oh, bien, entonces Diego nos va a tener que dar la respuesta de la adivinanza, que es... Caracol. Ah, ja, ja, ah, se parecía, pero no. No, pero es que dijo casa. Sí, lleva su casa, porque los caracoles se meten... La parte que se llama la babosa, se mete a su casita, a su caracol, y ahí se queda. Y luego vuelve a salir y se va. Pero como dice, a por más a prisa, no es como la película de Turbo, que Turbo va súper rápido. No, va lento, lento, lento. Sí, muy lento. Y va dejando una huellita, va dejando baba. ¿No? Porque es la babosa dejar. Muy bien, ahí está la respuesta de la adivinanza. Y bueno, pues también tú puedes venir a decirnos alguna adivinanza o mandarnos alguna adivinanza también por teléfono si quieres. Y bueno, pues llegamos a la parte final del programa La Boca del Dinosaurio. Últimos saludos. Ah, se acabaron las inscripciones de los talleres del Centro Social Ayuc. Ya vamos a comenzar el próximo sábado, ya no hay inscripciones. Sí, pero el programa sí, pero para los talleres ya no va a haber inscripciones, se acabaron, está lleno el cupo y vamos a comenzar el próximo sábado. Y bueno, pues para decirte que ahorita que seguimos con la gira de Leche de Luna y Maggie, ahorita no sabemos dónde, no tenemos función precisa, tenemos... En Cacalote vamos a estar en el IEVO con los jóvenes de bachillerato con la obra Leche de Luna. Vamos a estar ahí en el IEVO esta semana. Y sí, o sea, en Juquiaxtén vamos a ir ahora que estrenemos la próxima. Ya estamos por estrenar la próxima obra y se llama Que las hay. No, se llama Que ya Juquiaxtén ya fuimos con 5-7 Magui, pero vamos a llevar Que las hay, es una obra que estamos por estrenar y que ya les vamos a hacer la invitación cuando sea el estreno, y ya si no, pues vamos a participar, vamos a ir a visitarlos a sus escuelas. Bien, pues ahora sí, llegamos a la parte final. Agradezco mucho a Leslie y a Diego por haber estado aquí y compartirnos también cosas, experiencias y todo. ¿Se van a ir a la fiesta ahorita? ¿Lo que sea? No. ¿Van a ir al jaripeo? No. ¿Van a ir a la feria? No. ¿Van a ir a comprar algo? Sí. ¿Sí? ¿Qué vas a ir a comprar? Una sabrita. Yo pensé que ibas a decir una manzana, un plátano, una lechuga de los que traen. Ay, la lechuga. ¿Sí? ¿Te encanta la lechuga? Bueno, algunas cosas. Mandarinas ya no hay, que son las que le gustan a Diego, las mandarinas. Igual a mí. Ya también, ya no hay, pero hay naranjas. ¿No son igual? También me gustan. ¿No son igual, Diego? No saben igual. Las naranjas luego saben de más agrias. Bueno, ahorita están dulces las naranjas. Ahorita ya es temporada de naranja dulce. Limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Sí, y bueno, pues venden otras cosas. Porque la fiesta sigue, pues te seguimos invitando para que vengas. Todavía hay algunos puestos de comida que venden. Puedes venir a comer, a cenar. Y todavía está la feria, puedes venir a la feria. O si no, a comprar cosas del tianguis, los finales de los partidos y por lo tanto la premiación y ¿qué? ¿Cómo? ¿Los qué? ¿Los controles? ¿Los controles técnicos? Los controles. ¿De qué, cuáles controles? De los controles, Cayo. ¿Eh? Ah, sí, ahorita. Bueno, que Cayo están los controles. Sí, Cayo nos apoya siempre en los controles, está allí, a veces nos salva los programas porque de pronto las máquinas, ¡pum!, se les pasa algo, pero ahí está. Bueno, nos escuchamos el próximo domingo en tu programa La Boca de Alguien No Se Abrió. Escuyup Namuk. Oye, chico, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo es que estás tan triste? Ay, estoy muy triste porque no tengo todo lo que quiero. ¿Pero qué me estás contando, chico? Si tienes todo lo que necesitas, mira a tu alrededor, mira al cielo, mira a los pájaros, mira al suelo. ¿Para qué quieres más de lo que necesitas, chico? Todo está bien, todo está bien, chico. Todo up, todo up. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Cóngana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2024. En los micrófonos, Leslie y Nina. Ya dije, otra vez, Diego. Diego. Ajá, también estuvo con nosotros. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.